tenemos a Darío Díaz, que va a ser el candidato, hay convención departamental, y va a ser el candidato a la Intendencia por Unidad Popular. Darío, buen día, un gusto saludarte. Buenos días, Hernán, placer es mío, gusto de saludarte a ti y a todos los compañeros ahí en la radio. La verdad que sí, estamos bastante estresados con una serie de contrariedades y todo lo demás que es propio de estos avatares políticos. Y bueno, hoy vamos a hacer la primera convocatoria, vamos a ver cómo nos va. Seguramente no vamos a llegar al quórum necesario y se producirá la segunda convocatoria el día viernes en el mismo lugar y en el mismo a la misma hora, como establece la legislación vigente. Claro, estamos con Ángeles y Diego también en el estudio. Eso pasa en muchos departamentos, ¿no? Se hace un primer llamado y después el segundo es definitivo, donde ya se concretan los pasos que hay que dar a nivel reglamentario, digamos. Sí, totalmente. Digo, bueno, primero, digo, yo no sé por qué habrán fijado cuando hicieron reforma constitucional una época tan inoportuna. Esa es mi posición personal. Yo, como Darío Díaz Ribeiro, creo que realmente es una época mala para, porque la gente aprovecha para sacar su licencia, para viajar, para salir el que puede, ¿no? Claro. Yo no vi licencias ni creo que vea, pero está. Pero es complicado. Es una época que la gente está con la cabeza en otra cosa. Eso complica y mucho. Y bueno, además es un ciclo que parece interminable y yo personalmente también pienso que debería ser en octubre este año la elección departamental, separarla más en el tiempo para dar más márgenes de maniobra, en todo caso en mayo hacer las convenciones. Pero bueno, es lo que hay y son las reglas de juego y esto como en el fútbol, sabes que son 11 contra 11 y que si te sacan amarilla estás condicionado y después si te descuidas te van a sacar la roja. Entonces, a lo que voy es que hay que cumplir con lo que marca la Constitución, nos guste o no, con la ley, nos guste o no, hay que cumplir. Y bueno, y se cumple con las dificultades del caso. Y obviamente que hay mucha gente que quedó medio maltrecha y descangallada con los resultados electorales de la última instancia de octubre. Obviamente, uno que está acostumbrado a estos golpes los asimila no bien, pero los asimila más rápido por lo pronto y sabe que hay que sacudir el esqueleto y ponerse a andar y no hay otra forma, porque si no es como traicionarse a sí mismo, claudicar de todo lo que ha soñado y apostado en toda su vida por un mundo mejor, por una construcción de una sociedad más justa, más igualitaria. Y bueno, no queda otra que juntar los trapos y seguir andando, ¿no? Y bueno, estamos fortalecidos, conforme con lo que hemos hecho, no del todo, porque hubiéramos querido hacer más, hubiéramos querido un mejor resultado. Pero bueno, es la realidad y contra eso a veces no se puede. Hay que buscar de seguir organizando a la gente, concientizando. Yo personalmente siempre apuesto a la concientización, siempre apuesto a sembrar, seguir sembrando, sembrar todo el tiempo. En algún momento alguien cosechará, seguramente no sé, ni serán los que me acompañan en esto, serán otros. No importa, esa es la idea. Y bueno. Bueno, y a nivel de Rivera, entonces, ¿con qué realidad en particular en ese departamento donde está afincado el poder colorado a nivel departamental, casi como un último reducto, con qué realidades se empieza, se larga esta campaña, Darío? Y bueno, acá. A ver, Rivera es un territorio muy particular, parece una república independiente aparte. Realmente la misma conformación histórica, la idiosincrasia sobre la base que nos formamos como territorio y como sociedad, está casi en la sangre de los riverenses, porque fue un territorio siempre que fue estratégico para el contrabando, ponele, y para otro tipo de actividades non santas, por ser una frontera de libre tránsito. Y obviamente mucho trabajo, mucho hábito de trabajo la gente no ha tenido, pero también por culpa de los sucesivos gobiernos que nunca han hecho ningún esfuerzo para que aquí hayan fábricas, haya otro tipo de generación de trabajo para la gente, que sea digna, que permita que la gente tome conciencia, que se agremie, por ejemplo. Lo hacen jugar con la frontera, ¿no? Le juegan con la frontera. Sí, totalmente. Estamos muy influenciados por la cultura brasileña, además. Estamos más cerca, te diría, para el común de la gente, y más identificados quizás con el propio brasilero, con la forma de ser del Brasil, que con la nuestra. El riverense es más fiestero, es más irresponsable, es más, tiene menos compromiso en un montón de aspectos. No quiero decir con eso que todos seamos cortados con la misma tijera. Hay muchas excepciones, afortunadamente. Pero bueno, cuesta un poco. Y acá el gran problema que tenemos en 150 años de historia es hábito de trabajo, generación de trabajo, porque también una cosa lleva a la otra. Si no buscas trabajo toda la vida y no hay, tenés que salir del departamento, emigrar para Montevideo o para otra zona del país, o salir para fuera del país, mirá que hay una cantidad de riverenses en el exterior impresionante. Uno toma contacto con ellos y bueno, un poco se retroalimenta entre que busco trabajo, no consigo, y no generan trabajo. Es un dilema que nunca termina. Entonces creo que el acento nuestro pasa por eso. Yo que sé, en términos de infraestructura, de condiciones de la ciudad y del interior, el gobierno que está hace mucho tiempo, que pertenece a otro signo totalmente diferente al nuestro, ha hecho las cosas razonablemente bien y la gente los vota por eso. No ha sabido o no ha podido, no soy yo quien para juzgar eso, conseguir traer inversiones genuinas, buenas, que generen un impacto positivo, que genere trabajo. Hace pocos meses atrás, el ex intendente doctor Marne Ostorio estuvo en China con una misión que era atraer inversiones de aquel país para nuestro departamento, y eso aparentemente se consiguió. ¿Eso qué nos va a dejar? Nos va a dejar la triplicación de las áreas forestadas, porque esto va a ser en el área de la madera, para variar, cuando tenemos las mejores tierras de citrus del Uruguay, por decir algo apenas, donde tenemos minería, donde tenemos un montón de cosas. La única solución que se nos ocurre es traer capitales foráneos para multiplicar la cantidad de área forestada, y aparentemente se implantaría una industria que procese la madera, que le ponga valor agregado, lo cual estaría bueno. Lo que no está bueno es seguir forestando indiscriminadamente cualquier territorio. Y bueno, pero eso sería un paliativo, porque hoy el comercio, con la variable del real como está frente al peso y el dólar, nuestro comercio está cada vez más definido. Es impresionante cómo han bajado las ventas. Estamos viviendo una situación de crisis. Yo el otro día en mi programa lo entrevistaba a un empresario que es una buena persona, un tipo muy preocupado por las cuestiones sociales y que es consciente, un hombre joven con una cabeza moderna, y él me decía, estamos de hecho hace 4 años inmersos en una crisis que cada vez es más intensa. Y bueno, eso lleva a que cada vez sea mayor la cantidad de personas en seguro de desempleo, y después de ese porcentaje al seguro de paro, muchos ya no vuelven. O sea, se perdió. Son comercios, son empresas que van bajando cortina permanentemente, y es una realidad dolorosa. y además con alquileres carísimos, ¿no? Porque Rivera tiene precios muy exorbitantes en la parte comercial. Realmente eso pone en dificultades a cualquier empresa de cualquier porte. Darío, bueno, son cosas lamentables, ¿no? Vamos a recordar la dirección y la hora del viernes, sobre todo, ¿no? Que es un poco la expectativa que hay de poder llevar adelante la convención que defina a los compañeros que tendrán responsabilidades para la próxima elección departamental del departamento de Rivera. ¿A qué hora y dónde se va a realizar? Bueno, hoy es el primer llamado en el Club Social y Deportivo Frontera Rivera Chico. Uh-huh. Eso va a ser a las 19 horas. La dirección es Avenida Cuaró 505, ese es el número de puerta de la institución. Y bueno, si no se logra la cantidad suficiente, el número, el quórum necesario, esto automáticamente se va a desarrollar nuevamente en la segunda convocatoria el día viernes en el Club Social y Deportivo Rivera, Frontera Rivera Chico, el viernes también a las 19 horas. Muy bien, Darío, un fuerte abrazo a los compañeros de allí. Obviamente expectativa también para conocer, ni bien se defina, un poco cómo van a trabajar para las próximas elecciones. Abrazo y gracias. Un abrazo a ti, a Ángeles, a toda la gente de la radio ahí, a gente a la que quiero tanto, el agradecimiento y bueno, que sea con éxito en todo el país, donde flamee una estrella roja con un 26M, estaremos todos más contentos porque eso reconforta el alma. Un abrazo grande, Darío. Grande, Ángeles, grande. Que salga todo bien. Saludos a la compañera. Muchísimas gracias. Sí, que se reponga.